Bueno, por acá ya Lucen Paul y el señor Culebra, el señor Tumbarreyes, listos y preparados para proyectar la mejor música este fin de semana. Bueno, chicos y chicas, bienvenido, bienvenida. Esto viene a cargo del señor Tumbarreyes DJ desde la zona sur. Dicha así, maestro. Bienvenido. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Lucen Paul. Física y mentalmente, la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo. Tumbarreyes, el señor de las mezclas en vivo, vivo, vivo. Lucen Paul, para contratos al 3072-169. Tumbarreyes DJ. Ok, con eso le damos la bienvenida a los grandes amigos, a esos chicos y chicas, a los que vienen de los diferentes puntos de Tumbaco. Bienvenidos, chicos. Desde ya la bienvenida a los cachorras. ¿Dónde estamos, chicas? ¿Por qué no? También a los cotolos. Bienvenidos, chicos. Buenas noches. Eso viene más o menos, chicos, chicas. El maestro Tumbarreyes. Y vamos a ver los discotequeros de esta noche. Esta noche vamos a empezar a compartir música, mezclas, animación en vivo. Esto viene Lucen Paul. Una vez más al aire. ¡Oscuro! Desde el sur de la capital, desde el sur de la capital. Entonces, grandes amigos, ya se van dando sí de esa noche. Bienvenidos, chicos. A los callejeros de Pivo, buenas noches, bienvenidos. De igual manera, a la gente de la zona C. In a carpet bag, left and never looking back. The rings on your fingers, ring on your toes. Music wherever you go. Yeah, my God. You don't fit in a small town world, but I feel you are the girl for me. Rings on your fingers, ring on your toes. You're leaving town where nobody knows. Y vamos a ver cómo esto es algo diferente esta noche. Algo exclusivo se viene desde el sur. El señor Tumbarreyes. Chicos y chicas, vamos a ver los solteros de esta tarde y no sé qué pensamos a compartir. Es tiempo de clásico. Es tiempo de clásico. ¿Y cómo lo ven los chicos? A ver los cotolos, ¿dónde están los cotolos? Bienvenidos, chicos. A los caminantes de Cumbayá, de igual manera, like bienvenidos. La máquina de las mezclas. Y a compartir el sitio. Y vamos en vivo. Saludos súper inmenso. Ahí de Tarquino para Radio Scorpio del 15. Vamos, 1, 2, 3. Viene Tonto Reyes. Vamos. Esas cachorras, buenas noches. A la cachorra mayor. Y a vivo conversamos, ¿eh? Venga, maestro. Póngale play. Algo solamente para calentar los motores. Algo para divertirnos. ¿Cuándo no? Venga, empezando a compartir con ustedes los grandes amigos, a los chicos que vienen de Puembo, de igual manera la gente de Yaruquí, los sobrinos, a los rompecorazones de Yaruquí. ¡Arriba, chino! Comienza el deslave total ese fin de semana. ¡Venga! 3, 2, 1. ¡Empezamos! ¡Ahora! De igual manera, esos chicos que van visitando el bar, vamos a empezar a ponernos la energía positiva del fin de semana. Check it out, check it out, here we go, let me say it. Tracks on racks, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the front to the rap. Every single line on time to admire, stays in your brain like earth, wind and fire. Here I am all the time, girl, you know me, I must admit, I'm the real one. Simplemente vamos a calentar motores en el CC musical. Ya baila. Y como se viene Tumba Reyes. Ahora sí, chicos, chicas. Y con eso quiero mandar saludos. Hacer la bienvenida a los grandes amigos del Barcelona. Bienvenidos, chicos. A la gente blanca, a la gente de la liga, donde están los listas. El día de ayer empatamos, ¿no? En el global 5-1. Vamos a cuartos de finales. Viene Tumba Reyes. ¿Dónde están los enanos que no los veo? Suelta la cacharra. Una vez más. Exclusivo. Cachetero, buenas noches. Y la flaca que tiene el cachetero, buenas noches. Eso va para la cachorra mayor, ¿no? Esta noche ha venido solo el cachetero. No sé qué le pasó. Se le olvidó el pantalón, Cristina. ¿Qué pasó? Y el tonto viene, Tumba Reyes. Diferente para los chicos de Tumbago, a los grandes amigos de Ozono. Esto es música en vivo. Nosotros no mezclamos, combinamos música. We'll be right back. vamos a subir un poquito vos, señor Juanma Reyes. Vamos a hacer una descarga musical esta noche. ¿Cómo se siente ese poder? Enseñas a chicas solteras. ¿Dónde están las chicas solteras de la noche? ¿Dónde están los varones solteros? Quiero ver varones solteros. Los chinchosos que no se van a cansar nunca. Se va a ustedes, lucen pon. En vivo. Magia, vola con la fantasía. Ahora Tomás Reyes haciendo travesura. La sirena, lo sentí como trema, suena fuerte la sirena. Lo sentí como trema, suena fuerte la sirena. Burla dentro la guía, la sirena de la policía. Lo sentí como trema, suena fuerte la sirena. Lo sentí como trema, suena fuerte la sirena. Lo sentí como trema, suena fuerte la sirena. Burla dentro la guía, la sirena de la policía. La sirena de la policía. ¿Cómo lo vamos a ver eso? Eso viene como sabor esa noche. ¿Cómo viene tumba? Eso vamos a los chicos de Tumbaco esa noche. A los grandes amigos que visitan semana tras semana no solo. Y se viene el poder de Lucen Ball. ¡Vamos, Zumba! Y a los amigos que ya se van cansando esa noche, estoy haciendo de liberación a que te acerques al bar. Y vamos a sacar un vino de esos bien grandotes. Y punto de sangre, pura, ascúltame, la diferencia, Rey de Suani, prima, lentamente, hoy, de noche, se viene, a que lo baile, que lo disfrute, ascolta y vamos a saltar saltamontes, vamos a embalarnos. Mezclando en vivo, en vivo. En vivo. Y yo quiero ver esos clásicos. Vamos a ver esos chicos de la vieja guardia. A ver cómo lo comienza esa noche. Vamos a pasar este San Viernes. Este es el fin de semana espectacular. Así va, Ángelo. Y esta pieza simplemente... Metiéndole el dedo en la compartera. Y se vienen aplazando botones. Vamos a ver qué me tiene Super Reyes. escuchando música. Y vamos a ver las chicas. Vamos, lo mueve, chica. Vamos a ver, chico. Y vamos a poner de sabor de fin de semana. Se viene Luce Paul desde el sur de Quito. Desde el sur de la capital. Desde el sur de la capital. Presenta Lucen Paul, tu mejor DJ, Tumba Reyes. Esa noche es espectacular. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. A los chicos que les gusta esa música, yo te quiero escuchar silbar esa noche. A ti. Desbordando Blog Total en vivo. Compartir con los grandes amigos. planeta fantástico de la mezcla. Dice así: una, dos, tres, Zumba Reyes. A los grandes amigos que vienen desde el Quinche. A la gente de Scorpio. Dicho así. El Bambino. Top of the line. Santana. Ya Santana. Hola, vamos a saltar este fin de semana. Santa, Santa, Santa Monte. Ese es el poder en vivo. Y no te olvides eso, simplemente un calentamiento de máquinas, haciendo desarrollar la potencia lo que va a ser esa noche. En vivo, vamos chico, esto chico loco. Chicos de Salón, ¿cómo estamos, chicas? ¿Dónde están las chicas solteras que han venido solitas? Chicas que no tienen pelado ningún compromiso de noche, manos arriba. Esto es en vivo. Vivir el bien. fin de semana intensamente. Sigo acercando a que te siga embalando esa noche, chico, chica. Vamos a embalarnos, chico. Ahora dice. Ok, se preparan los colegas. Ya le damos pase a los colegas. Chica. Bueno, también dando la bienvenida a los grandes amigos, a los gente de Pueblo, a los chicos de Paliaguanta, saludados, bienvenidos. Ok, listo, Tomás Reyes. Le damos más a los amigos, a los colegas esta noche. Ahí nomás, Tomás Reyes, gracias. Bueno, se fue los primeros 30 minutos, ¿no? ¡Adelante, chicos! Señores y señores, eso fue DJ Byron, Egan, City Mobile. Vamos a dar el paso ya a los grandes amigos. Se llama Lucen Paul, el DJ es Tumba Reyes. Gracias a los colegas. Bueno, chicos y chicas, yo quiero ver esa noche dónde están los enamorados. ¿Dónde están enamorados? Manos arriba. Eso se viene para ustedes, chicos. El señor Tumba Reyes, al aire, DJ. Como dijo Doña Clara, recogiendo sus limones. Esto va para los copiones. Aplastando botones. Señoras y señores, desde lo más alto del planeta. Desde lo más alto del planeta. Llega Lucifer. Un espectáculo único. En mezclas. Siente el poder de Tumba Reyes. DJ. Y con eso quiero invitarles a visitar el barrio esa noche. Para ti. Tumba Reyes, el señor DJ. No sé por qué me enamoré. ¿Cómo lo dicen las chicas? Yo te extraño cada día más. Eso. Te fuiste tan lejos que no puedo. Eso va dedicado. Mirarte. A Carmen, allá a la distancia. Mi vida termina. Bueno, también el Sobales Junior para Paola. A muchísimos, I lover. Las calles exclaman tu presencia, amor. Yo te extraño cada día más. Bueno, también saludazo para Adriana. No entiendo, mi amor. A la que chupa esa noche. Donde quiera que sea, Adriana, escúchalo. Ya no soy nadie sin ti. Ahí vamos a ponerle dos sentimientos. Sin mi amor no brille el sol. Yo ya no soy nadie sin ti. Bueno, también el saludazo de pibe para Alexandra, a la distancia con mucho amor, que siempre le recuerda. Saludazo. Abrázame fuerte. A ver cómo que desea. Eso va para los chicos PJ. Quiero, te quiero, te a los chicos que están chupando esa noche. En cada nota, con cada palabra, con cada sonido de mi voz, quiero entregarte todo mi sentimiento, por siempre. Verónica. Tomando cerveza, yo te he conocido en una cantina, yo me enamoré. ¿Dónde está la gente que le encanta el licor maldito? A ver. Quisiera olvidarte, pero no he podido. Suena así, DJ, por favor. Bumba Reyes, DJ. Bueno, también quiero mandar un saludazo con eso de Sailor para Michelle, que le quiere artísimo. Bueno, también el C que viene a continuación. Eso va dedicado y vamos a sacar a la venta allá los chicos del sector de Guamaní, de parte del DJ de Luxemburgo. Dice así, señor. Eso va especialmente para Carmen, ¿eh? Allá en Guamaní, escúchalo, chica. Ahora, Tumba Reyes. Por tu traición, hoy llora mi corazón. Bueno, también de Gasparín para Peluchitos, con todo el amor del mundo. Nuevamente, tu grupo, los Latin Brothers del Ecuador. Y cómo sabes cantar. A ver, ¿cómo dice, chico? A los enamorados y despechados, vamos a cantar esa noche que dice. Ayer que caminaba en mi ciudad, te vi pasar. Con él de brazos me traicionaste. Vamos a ver, despechado. Es cuando comprendí que tú jamás. A los chicos cotolos, como lo decía, a los despechados de los ojos, porque no a los pejotas. Sentimiento. Nunca nadie llegará a mi corazón, pues yo te amé. Y lo que viene a continuación, eso se va para la chica de minifalda. ¿Dónde están las chicas de minifalda esa noche? Esas chicas que tienen esas piernas hermosas. Mire qué piernas, ¿eh? Linda pierna, mi amor. ¿A qué hora se abre, ¿eh? Vamos, señor Tumba Reyes. Imposible de clonar. Eso dice, dice. ¿Dónde están los chicos? ¿Cómo quieres que te olvide? A los chicos más enamorados, más despechados. A los que están visitando el bar. Y con mis dos cervezas, siempre te recuerdo. Y de a poquito le vamos a seguir subiendo. Y vamos a subir más y más. Los que están visitando el bar, eso viene más o menos así. Es de Luxemburgo, el señor Tumba Reyes. Nuevamente mis pasos me conduce a aquella cantina donde la vida no vale nada. La misma mesa, los mismos amigos. Hay que tomar para poder olvidarla. ¿Y dónde están las despechadas de las cachorras? ¿Dónde están las cachorras? Bueno, también un saludazo para los chavos PJ. Ahí por siempre, PJ. Allá la gente de Yaruchí. ¿Y cómo que viene así? ¿Dónde estamos, hinchas de la Liga Liguistas arriba? Bueno, también mandando un saludazo super inmenso a los chicos de la Golden, a Yannick Saint Charlie. ¿Y cómo lo vas a cantar eso? A ver cómo lo vas a sentir, que dice. Orgullosa. Orgullos y vanidades. No duran eternidades. El daño que Chabela, chicas. Comenzamos con todos. Amigos que van visitando el barrio, salud espectacular. Eso dice el señor Tomás Reyes. Allá también los radicales, a la gente del Belén, saludados un super inmenso. A los amigos que vienen desde Pivo, Cuembo, Yaruquí. Chicos de Mañaguanda, saludos super inmensos, chicos. Y lo vas a cantar. ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, chicas solteras, ¿dónde están chicas? Chicos, cuando tú decías que era la mía, tú me decías la verdad, mi amor. Yo como un tonto te creía, que nunca me ibas a engañar, mi amor. Y se viene más sabor, se viene más poder. Vamos a ver, chicos, chicas, esa noche. Se viene para ustedes el señor DJ Tumba Reyes. Así DJ, póngale play. Y con eso te invito a visitar el bar. Vamos a visitar el bar esa noche. Yo no sé esa noche, chicas. Vamos a ver a chica Bocetsi, ¿dónde está la chica Bocetsi? Y yo quiero ver a esa chica Bocetsi en la noche. Y lo vamos a cantar, ¿qué dice? Como las aves ingratas dejan tu nido, hace un día de verano me abandonaste. Lloré, lloré como un niño, como un cobarde. Con tus besos y tus caricias fui muy dichoso. Chicos del fondo, ven cómo lo están pasando esa noche, chicos. Tormento de noche. Eso va que lo siga bailando. A que siga chupando esa noche, Luz Amor. Tormento de día, tormento de noche. Hay paz en mi alma. Ay, ay, ay. Y él se va a que vale. Deseo para los chavos, mejor por siempre, ¿eh? A los chicos de Yaruquí. No quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú deseas en mí este gran dolor que me tiene herido y no te. Y a ponerle más sabor esa noche, chicos. Este amargo amor que siento es mi tormento. Y vamos a jugar con los chicos esa noche. Quiero solo pensar, solo pensar que por ti ya nada siento. Oh, oh, oh. Y hacer emocionos travesuras. Este amargo amor. A ver, chicos, esa noche comenzamos. Oigan, quiero ver los chicos. Solamente chicos fieles, son hasta los que nunca traicionan. Varones que no son traicioneros, manos arriba. Mujeres que no son mentirosas. ¿Dónde están las que no son mentirosas? Me dicen que tú te casas, que penal, estoy llorando. Quiero las manitos bien arriba, bien arriba. ¡Sale! Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste. ¿Y cómo lo sabe cantar, chica? Sabías que te amaba y aún eso te ha importado. Eso lo disfruta. Y ahora que estoy al 100%. Por ese tu falso dedo solo. Bueno, también agradeciendo a la gerencia de Ozono, allá para Don Serafín, próximamente el segundo volumen de Ozono, y luce bola al aire una vez más. Esto dice... Quiero regalar un CD, chicos. En enero como en marzo, yo sembré. Yo quiero regalar un CD al grupo más bullicioso. ¿Dónde está lo bullicioso de la noche? En enero como en marzo, yo sembré una rosa blanca. Sin saber, yo la cultivé, ya la rosa tenía dueño. ¿Y cómo que dice, chicos? ¿Cómo dice? Y póngale sabor, Tomás Reyes. Bueno, también va un saludazo de los PJ para el compadre Tuna. Eso se va a que baile. Ella solita volverá maldiciendo su desengaño. Bueno, también saludazo a Yaya Ruchi para Marlene. Ahí de parte de la gente Luce Pola. Oye, dice Tomás Reyes. Eso viene, maestro. Así luce Paul. Tomando cerveza, yo te he conocido. Ahí dice más o menos así, señor. Tomando conocido. Fuera también de pájaro para la vieja guardia de Puembo. Ahí más le aguanta, ¿eh? ¿Dónde estamos, cachorras? A ver, cachorras, manos arriba. Aquí está la cachorra. Mis vidas, mis lágrimas. ¿Y cómo que dice? Mis amigas me preguntan cuál es la causa de mi tristeza. Y vamos a jugar, Topa Reyes. Con la voz entrecortada le contesto. Ok, listo. Yo no lloro de dolor. Son lágrimas y amor. Yo no lloro de dolor. Vamos a hacer un poquito de remix en vivo. Ahora dice, maestro. Así bien fuerte. ¿Quién es Tomás Reyes? Gritando, gritando. Que me traiga el viento. Tu cariño santo. Ellos se van simplemente para que chupes esa noche. Ahí va para el chavo billete. Saludos a Super Inmenso. E igualmente a los amigos los cuajados. A la gente de Mariaguanta. Los chavos PJ, ¿dónde están PJ? Y dice... Fuera también de gata para los cotolos. ¿Dónde están cotolos? Y a poner el sabor esa noche. ¡Cantamos, chicos! Y vamos a ver, chicos, cómo dice el son. Ahí la verdad esa noche, chicos. Y yo quiero escuchar y cantar una cosita que dice: si se marchó sin un adiós, amores hay, cariños hay. ¿Quién te dijo que te fueras? Tu mamá, tu mamá. Tu ñaña. Venga, DJ, así en vivo. Suéltale, chavo. Óyeme, Germancho. Ponle sabor. Eso sí que lo disfrutes, esa noche espectacular. Eso se va para que se sienta súper bien. Vamos a ver, chicos, chicas. A los amigos Medusa, ¿dónde están los Medusa? A mi corazón le debes. A ver cómo dice. Mira también para los cuajados. Ahí de Peluchín. Por tu amor, vengo rayo por tu amor, hasta no saber quién soy. sentimiento. ¿Dónde están los chicos solteros? Solamente solteros, manos arriba, solteros. Los que no se van a casar nunca, manos arriba. Los que le tienen miedo al matrimonio. Eso va para ustedes, chicos, chicas. En el luce por arriba, maestro. Matter. las ganas de bailar. Escuchando y el sonido original. ¡Vamos, Lucepol, arriba! Ese va para los PJ. Porque donde quiera que a ver, PJ, ¿cómo te mueves? Vas a tener. ¡Con todos los! Cano, el protagonista. Esto es sencillo. ¿Oíste? ¡Arriba esa mano, estudiantes! ¿Cómo es? Estudiantes enamorados, ¿dónde están estudiantes enamorados? No se vamos ustedes. Cachorras enamoradas. Ahora se viene el sabor. Hermosa esta noche, ¿eh? Como tú para amar, teniendo este amor. Ahora vamos, dice. Lugar. Amor, dime. Y vamos a seguir durmiendo. Sexy, a ver la cintura, chicas. Vamos, cintura. A ver, vamos, dice. Eso va para Carmen, hacia Guamaní. A los chicos de María Guanta, saludazo, ¿eh? A los bulliciosos de los TJ. Ahí nomás, la verdad que vamos a descansar un momentito. Bueno, también quiero agradecer esa noche a todos los grandes amigos de Ozono. De igual manera, sugerencia allá don Serafín.